Bruno Sechín, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración, es integrante del Centro de Estudios Agrarios, fue diputado provincial con mandato cumplido. Le vamos a dar la bienvenida, Bruno, ¿cómo estás? Aquí Ángeles y Silvia, te damos la bienvenida a la 88.1. Buen día. Hola, buen día Ángeles, Silvia, muchas gracias por el espacio, por la presentación. Y bueno, muy contento de poder compartir la mesa con ustedes dos. Hola Bruno, ¿cómo estás? Acá estábamos fuera de micrófono comentando algunas anécdotas que tienen que ver con las comunidades que realizan esto que nos vas a contar vos. Vamos a charlar de la transhumancia, uh-huh. Huella de lo común, un material que... una producción audiovisual que están haciendo, pero queremos escucharla de tu propia voz, así que contanos de qué se trata este documental. Bueno, es el estreno del documental Transhumancia, Huella de lo Común, como vos decías. Yo soy parte, también como decías en la presentación, del Centro de Estudios Agrarios, que es un centro de estudio que combina el estudio y la práctica militante en lo rural, en el campo, en el agro. Estudiamos el sector y también desarrollamos nuestra práctica. Muchos compañeros y compañeras están vinculadas al sector no solamente de que son productores, sino también de los espacios profesionales, muchos veterinarios y agrónomos. Y bueno, y en el trabajo particular de acá de la provincia de Mendoza, por lo general siempre articulamos con productores que están asociados o pertenecen a algún colectivo. En este caso, el particular de la transhumancia Huella de lo Común es a la Asociación Agrícola Ganadera Mario Velázquez de Uspallata, que, bueno, ellos, su modo de producir, no solamente producir, sino de vivir, tiene que ver con la veranada y la invernada, que es los dos procesos que hacen a la transhumancia. Justo te quería preguntar eso, si querías como desarrollar un poquito el término de transhumancia para nuestra audiencia. Bueno, la transhumancia está declarada como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad por la UNESCO. Tiene que ver con el arreo del ganado animal, puede ser vacuno, caprino, o mulares, desde los valles, o sea, desde valles, o sea, en este caso desde valle, pero básicamente es en general el arreo de una tierra a otra tierra, uh-huh. Pero en este caso particular de la cordillera de los Andes, en Mendoza, en Uspallata, tiene que ver con el traslado del ganado desde el valle a las alturas de la cordillera, en lo que es en el verano. En este caso de Uspallata, por lo general se llevan los animales en septiembre, octubre a más tardar, y pasan todo el verano en las altas cordilleras, donde crecen pasto, hay comida, hay abundancia de agua, bueno, están en un ambiente más propicio que si fuera el verano en el valle de Uspallata, en donde, bueno, por ahí es más difícil tener acceso a pasturas naturales, a que crezcan. Entonces, desde septiembre hasta este caso, en abril, los animales están en la montaña. Y en abril bajan al valle, porque, bueno, la montaña en invierno tiene condiciones muy adversas para la producción animal y para la vida, nieva y está muy frío. Entonces, en abril se sube a buscar los animales, se arrean todos los animales, se buscan y se bajan al valle donde pasan el invierno, que ha tenido todo ese tiempo para recuperarse los campos de que no han estado los animales. Y en este caso nosotros vamos a estrenar este documental, que es la veranada que se hizo el año pasado, y el viernes 3 subimos a la montaña a buscar los animales junto con los productores de la asociación. No sé si me expliqué bien o se entendió, pero bueno, básicamente tiene que ver con eso. Sí, se En el entendió. caso de Uspallata, por ejemplo, diferente es la transhumancia que se hace en Malargüe. En Malargüe cambian un poco las fechas, pero por lo general las familias transhumantes se quedan a vivir con los animales en la alta cordillera todo el verano. Acá no se puede hacer eso porque, bueno, no hay refugios, no hay rieles, no hay casas, los productores de casa, las condiciones son mucho más adversas y además el crecimiento de los ríos hace que después no se pueda pasar, ir y volver. En el verano con el deshielo, los ríos son mucho más caudalosos, mucho más peligrosos y tienen no se pueden cruzar a caballo, bueno, entonces no Claro. es posible vivir todo el verano junto al animal. Entonces, en el caso de este Upallata, los productores, los campesinos, no ven sus animales desde septiembre hasta abril. ¿Verdad? Todos esos meses no ven sus animales, entonces ahora hay mucha expectativa de poder reencontrarse con los animales, ver cómo están, traerlos de nuevo. Bueno, es todo un evento cultural, productivo, social, muy importante el que se lleva adelante. Claro, es una forma de vida, hasta me animaría a decir, ¿no? Porque su vida está regida, claro, su vida está regida por esa forma de habitar la montaña y el llano y de vivir junto con sus animales, ¿no? Con esa conexión tan especial y tan particular que tienen las personas que realmente conviven con los animales, los respetan, por más que tengan su producción, digamos, y el animal les rinda también en cuanto a ganancia, o bueno, las pieles, las carnes, lo que sea, la leche, pero el respeto que tienen, digamos, llega, yo creo, a su punto máximo cuando viven con ellos, ¿no? Esto que estás contando. Sí, o sea, tienen una vinculación muy fuerte con la naturaleza Claro. y con los ciclos de la naturaleza, porque bueno, vos vas rigiendo las prácticas de tu vida también según cómo se van produciendo los ciclos estacionales de la naturaleza, y también, bueno, en donde se hace la veranada, los lugares de veranada tienen que ver también con lugares de frontera, entonces también tiene que Claro. ver con la soberanía nacional, porque bueno, en esos lugares los productores van, dejan sus animales de ancestralmente, eso también me Claro. olvidé de remarcar, de generación en generación, hasta cuatro generaciones, cuatro o cinco generaciones, bueno, que se practica año tras año, generación tras generación, abuelos, padres, nietos. La práctica transhumante. Justamente, Entonces, sí, es. no, no, no, sí, Sí. termina, termina. Después te digo algo. No, quería remarcar y poner en valor lo que vos dijiste, que es una forma de vivir. Claro, justamente te iba a contar que estábamos charlando antes de empezar la nota con vos, de esto que estás haciendo al final, estás poniendo el acento, de que son las prácticas ancestrales que se siguen practicando, valga la redundancia, hoy en las familias, en las comunidades de pueblos indígenas, eso que se habla en pasado, ¿viste? Cuando estaban los pueblos originarios, cuando iban, bueno, en realidad hay que hablar en presente. Y acá en nuestra Mendoza hay un montón de comunidades. Por ejemplo, ahí en La Valle, yo aprendí con los chicos de las escuelas que era el chuño, le contaba la Angelita, porque estábamos hablando de, bueno, íbamos a hacer una feria en la escuela de las comidas que eran típicas de cada familia, que hablaran con sus abuelos, con la gente más mayor de su familia. Y bueno, y un día trajeron el chuño. Yo les pregunté qué era y me contaron, ¿no? Cómo llevaban justamente en la veranada a la falda de la montaña las papas para que ahí con el frío de la montaña la papa se realiza un proceso, ¿no? Ahí de deshidratación y demás, y entonces queda el alimento como deshidratado, queda deshidratado para que aguante un montón de meses y ellos lo van usando como como si uno va y compra un, qué sé yo, un ajo deshidratado para ponerle a la comida. Entonces, hoy estamos hablando de la actualidad, donde se siguen realizando esas prácticas ancestrales con el respeto a los animales, con el respeto a las plantas, con el respeto a la montaña, bueno, a la naturaleza toda, que es lo que vos estás contando. Sí, y en términos de hablar de comunidad, que es un poco lo que nosotros venimos planteando, decir, bueno, en estas comunidades que por lo que dice, bueno, la ganadería en Mendoza, ¿dónde está? Y está en Alvear, está en San Rafael, no. Señores, acá en la cordillera hay ganadería, en el norte hay ganadería, en el Valle de Uco hay ganadería. Entonces, también el desconocimiento hace que después las políticas públicas que son necesarias para incentivar, fomentar, proteger estas prácticas tan importantes que hacen y que pueden, sobre todo, mucho más hacer al desarrollo de las comunidades, no se tengan en cuenta. Entonces, a mí me parece muy valioso que podamos estar hablando de este tema, que hayamos podido tener el espacio de conversar, o que estemos teniendo el espacio, ya no puedo, como decir, en pasado. Y tiene que ver con esto, es decir, muchas veces todas estas comunidades de la agricultura familiar campesina e indígena están organizadas, tienen mucho trabajo territorial, tienen producción, porque también tienen producción, tienen, ponele, la asociación con los socios que tiene la capacidad, si hubiera infraestructura, si hubiera inversión, si hubiera asistencia, la capacidad de abastecer de carne gran parte de la ciudad de Uspallata, del pueblo de Uspallata, que tiene un paso, es la principal ruta, el principal paso fronterizo que tenemos en el país. Bueno, digo, ellos tienen que mal vender sus animales porque no hay capacidad de engordarlos, no hay posibilidad. Entonces, cuando ya llegan a un límite, los tienen que vender, mal vender. Bueno, la carne, en este caso, esos animales se van a engordar a San Luis, a Córdoba, se faena y vuelve la carne a Uspallata, hace, no sé, cerca de 1000 kilómetros, ¿me entendés? Entonces, se consume carne que es producida en Mendoza, pero que por falta, no te digo de condiciones naturales, porque se podría trabajar, por falta de políticas públicas, se pierde ese valor, se va a realizar a otras provincias y vuelve. Y nosotros, bueno, tenemos que estar pagando hoy la carne. Con ese traslado incluido, claro. Con ese traslado, qué sé yo, por esta desidia, hoy en la actualidad también la consecuencia de eso, no es solamente eso, sino que, bueno, se han abierto las exportaciones y, bueno, estamos pagando un precio internacional irrisorio que tiene que ver con lo que el gobierno de Milei acá está llevando adelante. Y después, por otro lado, el gobierno provincial de Cornejo abandonó totalmente el sector de la ganadería en particular, pero de la agroindustria en general. Sí, tremendo. Totalmente, el cambio de este modelo que entristece. Volviendo a la transhumancia, sí. Eso, del documental. Volviendo a la transhumancia y al documental, lo que se va a ver es, el documental narra, bueno, tiene un formato documental con entrevistas y con testimonios de los propios productores, en donde van narrando desde la historia y desde el presente ahí en el lugar, cómo es, en dónde paran, cuáles son el primer refugio que se para, cómo se realiza el arreo, cuáles son los ríos que se cruzan, cómo se vuelve. Bueno, tiene todo ese contenido práctico del presente de cómo se realiza, pero también tiene el contenido de contar la historia, cómo lo aprendieron, cuándo fue la primera vez que subieron de jóvenes con sus padres, con sus abuelos. Bueno, es un documental testimonial, práctico, que se va grabando mientras se está haciendo el arreo en la veranada. Y en ese sentido, bueno, se pone en valor la práctica, el cuidado de la cordillera, de los bienes comunes, como el agua, los glaciares, la cordillera misma, y la necesidad de que podamos sostener la gente en el campo. Creo que eso también es lo otro que se pone, el otro mensaje que te intenta transmitir el documental, es decir, necesitamos que la gente que está en el campo, porque muchas veces dicen, no, en el campo no hay gente, hay mucha gente, tenga vida digna, con condiciones dignas, y que se puedan desarrollar estos productos. Nosotros, cuando subimos, llevamos una antena Starlink, que es lo que hay, pero bueno, tenemos que usar la tecnología de alguien como Elon Musk, pero bueno, se usa, en este caso se usó para con otro propósito. Llevamos una batería y un panel solar, entonces de esa manera íbamos cargando. Entonces, en cierta medida lo que nosotros también luchamos es las tecnologías de esta cuarta revolución industrial que tanto se debate, que tanto están transformando el mundo, y en muchos casos se están usando de manera mercantilizada y contra la humanidad. Bueno, poner esa tecnología que ha sido desarrollada por toda la humanidad y que algunos se han apropiado y la están usando de manera mercantil para el lucro, bueno, se ponga al servicio de las comunidades, se ponga al servicio del pueblo todo, y pueda desarrollar otras capacidades de vida, otras calidades de vida. Claro. La anécdota que contaban los productores, que ellos durante estos 8 días que se van, no hay comunicación. Históricamente se pierde comunicación. Entonces las familias que quedan en Ushuaia no saben si están bien, si están mal, si les pasó algo, si no les pasó, si encontraron otros animales, si no, si se van a demorar más tiempo o no. Bueno, él fue la primera vez que pudieron estar comunicados con sus familias, que sus familias pudieron verlos en dónde dormían, cómo dormían. Entonces, bueno, me emociono porque fue muy importante. Claro. ¿Qué te parece? Bueno, entonces queremos ir ya a ver la proyección. ¿Dónde va a ser? Bueno, están todos y todas y todos invitados. Hoy la presentación, estreno del documental Transhumancia, Huella de lo Común, va a ser en el sindicato Sutiaga, ubicado en la ciudad de Mendoza, en la calle Corrientes 237, a las 18:30 horas. Y si no pueden presenciar, sí se va a pasar de manera virtual por el canal de Nodal, Info Nodal, en YouTube. Perfecto. Ay, bien. Qué importante, ¿no? Esto último que nos indicabas, que bueno, hemos hablado y estamos viviendo el tema de los glaciares, el tema del agua en todos estos últimos tiempos de manera tan intensa y tan profunda, pero la verdad que, por lo menos en lo personal, es la primera vez que escucho también este análisis de esta dimensión política que tiene el tema del uso de la cordillera, que atañe a tantas familias crianceras y que atañe a esta forma de vida y, bueno, y a estas comunidades, ¿no? No lo había escuchado yo en otro lado, así que no sé si a los demás sí, pero en mi caso es como la primera vez que escucho hablar de esta arista que tiene el tema de la cordillera y de la explotación de la mega minería que quieren realizar. Nosotros lo hemos escuchado un poquito a la gente de Malargüe, ahí de la comunidad de Malargüeche, contarnos, pero qué interesante esta propuesta de poder verlo y vivenciarlo a través de este documental. Claro, así porque que, se acerca a la mayoría de la gente que no conoce esta realidad. Conocer nuestros territorios para defenderlos. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, por esta tarea, por este teje ahí del Centro de Estudios Agrarios con la Agencia de Noticias de América Latina y el Caribe. No sé, Bruno, si querés cerrar con algo este espacio, y te agradecemos. Me quedo con lo último que decís vos, de conocer el territorio para defenderlo. Yo creo que eso es lo principal. Nadie defiende lo que no conoce. Nosotros en Mendoza, la transhumancia es una práctica de todo el oeste que está muy arraigada, incluso en la Argentina, desde Neuquén hacia el norte hasta Jujuy, se practica la transhumancia en la cordillera y en el oeste. Entonces, bueno, yo creo que es importante que se conozca, que se defienda, y bueno, cuando vengan tiempos mejores, que se fomente y se pueda desarrollar aún más. Pero bueno, en esa lucha estamos, y creo que es importante que puedan ver el documental para conocer lo que es, lo lindo que es nuestra cordillera, lo lindo que son nuestros territorios, y bueno, y lo lindo que es nuestra gente, que también a veces nos quieren decir que, bueno, que somos los peores, que todo es nuestra culpa. Bueno, no, hay gente, somos gente muy linda que trabaja mucho. Qué lindo ese cierre. Un gusto charlar con vos, Bruno, y igualmente. Y estamos a disposición para seguir difundiendo toda esta actividad. Bueno, muchas gracias. Los esperamos más a la tarde. Un abrazo grande. Chao, chao.